Lo quieres, lo tienes. Más un 25 de regalo. Puedes tenerlo todo. Mañana llega el único Black Friday total. Hasta un 30% en moda, lencería y zapatería. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy María Neiros y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de El Salto Radio. Estamos entrando en la época del año que probablemente más debate suscita, porque mientras unos la adoran y la alargan y disfrutan todo lo que pueden, otros la detestan y tratan de pasarla ignorando al máximo todos los convencionalismos y tradiciones que conlleva. Aunque todavía queda un poquito para la Navidad, muchas ciudades ya tienen encendidas sus luces y los pasillos de los supermercados ya están llenos de turrones. En el caso de que estés escuchando este podcast el día de su publicación, mañana, 26 de noviembre, se celebra el Black Friday, pero seguramente eso ya lo sabías. Hace semanas que empezaron las campañas publicitarias anunciando los grandes descuentos y ofertas que tendrán mañana sus productos, o incluso ampliando el originario viernes de las ofertas a una semana o incluso a un mes. En este programa hablaremos un poco de cómo se crean estas campañas y de cuáles son los mecanismos que consiguen activar a nivel psicológico en la población consumidora. Pero antes necesitamos entender de dónde viene todo eso. Y para ello vamos a contar con la explicación de Ekain Rojo, investigador en el Departamento de Comunicaciones y Publicidad de la Universidad del País Vasco. Bueno, viene de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, en relación con el Día de Acción de Gracias y todo esto, estamos muy influenciados con los Estados Unidos, ¿no? Pues de la gran potencia capitalista. Los expertos de marketing de empresas lo fijan como un pistoletazo de salida para entrenar al consumidor o consumidora de cara a la época muy, muy consumista de las Navidades. Es un pistoletazo de salida marcado dentro del calendario consumista del marketing, dentro de esos días muy, muy fuertes para el consumo fijados en Occidente, sobre todo. Hay días muy concretos que se apelan al consumo, ¿no? Durante el año, que apelan al consumo masivo, pues este estaría bastante fijado como un pistoletazo de salida o un punto de partida para entender al consumidor de cara ya que se ponga las pilas en un mes dedicado a consumir. Sí. Hasta el 28 de noviembre. Desde las 22 horas en la web. ¡Corre, que es la última semana! Solo hasta el miércoles en nuestro Black Friday total. Todo está estudiado y todas esas cuentas atrás no son algo casual. No, hay bastantes estudios de marketing en torno al Black Friday que al parecer psicológicamente se le impulsa a comprar bajo esa limitación de tiempo. Era un viernes, ¿no? Luego se amplió fin de semana o así, ¿no? Hasta el lunes, luego se ha ampliado, pero normalmente ese tiempo limitado y esa sensación psicológica que se le impone al consumidor o consumidora de que se acaba el tiempo, que tiene un tiempo limitado para aprovechar esas teóricas ofertas muy, muy buenas para su bolsillo, pues hacen que se le impulse a comprar, a consumir, dentro de esa sensación de que eso tiene un límite y de que eso se acaba. Sí, está bien estudiado en ese sentido. Y esa sensación de que se nos acaba el tiempo, conjugada con otros factores perfectamente estudiados, consiguen crear una estrategia que garantiza el éxito de la campaña. Ese éxito radica también en el hecho de que hay mucho estímulo, ese tiempo limitado, también esa influencia social que mucha gente compra, mucha gente consume. Entonces parece que en ese marco es difícil ser muy racional y ver qué necesidades reales tenemos supuestamente para saciarlas. Entonces resulta innegable que el Black Friday, desde el punto de vista de la publicidad, es un gran invento. Generan el pensamiento o en el consumidor o consumidora de que es un día propicio donde va a tener ofertas que van a ser interesantes para donde va a poder saciar sus supuestas necesidades que ha ido reflexionando previamente. El éxito de la Y sin embargo, no todo es tan positivo. En algunas empresas dicen que, bueno, que igual abaratar los precios que no les conviene tanto. Una actitud presente sobre todo en el pequeño comercio, a quien le resulta imposible competir con las grandes superficies y plataformas online. Asociaciones de consumidores que dicen que algunas veces se vende o se promociona unas grandes reducciones de precios que al final no son tales. Bueno, hay un poco de todo. Y luego, por supuesto, está el impacto que tienen los consumidores el estar continuamente siendo llamados a consumir. Sobre cómo nos afecta esa exposición continua nos ha hablado Chema Piñero, psicólogo y vocal del área de adicciones del COVID, el Colegio Oficial para la Psicología de las Islas Baleares. Tenemos un cerebro, y el cerebro te dice, repite las cosas que te dan placer. Y es verdad que muchas veces comprar da placer. Es verdad. Y sobre todo lo que tiene que ver con las compras online, ¿no? De estar en algún tiempo comprando online, hay una parte de recompensa que le decimos nosotros los psicólogos, y es algo bueno, hay euforia. ¿Qué pasa? Que muchas veces se empieza a reconvertir esto en lo que antes era placentero. Muchas veces cuando se convierte en problemático es una forma de reducir el malestar. ¿Compramos lo que realmente necesitamos o compramos aquello que nos hacen creer que necesitamos? Desde el punto de vista del estudio de masas, Ekain Rojo habla de que es cada vez más complicado que el consumidor haga un proceso de compra racional. Es muy difícil que el consumidor cada vez más haga ese proceso, cada vez es más dificultoso hacer ese proceso racional previamente para ver qué necesidad tiene y cómo las va a afrontar en un día concreto. Y es verdad que en el Black Friday es difícil, igual por internet más fácil, igual online, tener tomar esa cierta distancia y poder reflexionar mejor. Pero igual in situ o ya el Black Friday, lo que era más antes presencialmente, dificultaba mucho lo que las imágenes que vemos en Estados Unidos, ¿no? De gente haciendo cola y entrando cuanto antes a los centros a los grandes centros o centros de consumo. Ahí era muy fácil caer al impulso, caer a procesos no tan racionales. Igual con internet se puede ser más racional o puede ser esto, pero siempre hay este factor de impulso, mucho estímulo, muchas ofertas a la vez. ¿Significa esto que la publicidad es ahora más agresiva? Sí, es verdad que hay mucho más estímulos de la publicidad de lo que podría haber antes de la digitalización o antes de hace dos décadas. Vivimos casi 24 horas influenciados por la publicidad y el marketing, y al final es una influencia casi las 24 horas del día. Pero no sé si la publicidad en sí luego ya es más agresiva que lo que era hace algunos años, pero sí que estamos mucho más expuestos de estímulos publicitarios todo el tiempo, y que eso dificulta que el consumidor pueda ser racional, responsable. Pero desde luego lo que sí ha cambiado es la forma de vender, en la que ya no prima tanto el objeto en cuestión, sino lo que él va a suponer para ti. En los anuncios de la tele, en realidad se están diciendo, no te lo dicen así, en los anuncios, en la propaganda no te lo dicen así, y es, si tienes este objeto, va a ser la hostia, es que va a ser mejor para ti, va a ser más feliz. Fíjate en cualquier anuncio de la telefonía móvil, ¿no? que tiene una cara todo el mundo sonriente, y evidentemente son compañías que lo que quieren es ganar dinero, quieren vender, y nos hacen muy apetecible los objetos que nos venden, y no solo por el objeto, es todo lo que supone el objeto, ¿no? Vas a ser más feliz, vas a estar la última, vas a tener prestigio, es lo que no nos venden el objeto, nos venden lo que significa ese objeto para alguien. Y es que la concepción del ser está cada vez más ligada a la idea de tener. Muchas veces somos lo que tenemos, ¿no? Hay un cierto prestigio en tener cosas y que esas cosas sean buenas, y cuantas más cosas mejor, y hay una presión social enorme. También, pues eso nos tenemos que preguntar a nosotros: ¿qué móvil tienes? ¿Qué tele tienes? ¿Y qué pantalones llevas? Que es un signo de prestigio social, en muchas ocasiones. Y sin embargo, el problema no es tanto el Black Friday. En una población ya con un problema de, digamos, que tiene dificultad en controlar su compra, pues es posible que compre más, pues es posible, pero es un día, es un solo día. ¿Pero qué pasa cuando ese día se suma a muchos otros? El 11 del 11, las Navidades, el Día de la Madre, el del Padre, las rebajas y sobre todo las promociones que ofrece el panorama digital, que son completamente personalizadas y por lo tanto doblemente eficaces. Este año era una semana al año y ahora es continuo. Las rebajas funcionan casi todo el año. Hay un tema relativamente nuevo, que es el tema de compra online, que claro, está facilitando todo esto. Que te digo, compras en la compañía X, recibirá en tu correo, en bastante posible, sea la época que sea, un mensaje de descuento del 60%. Bastante, bastante posible. Con este panorama es inevitable que nos preguntemos si el problema de las adicciones a las compras se ha agravado. No todas las personas que hacen uso de la rebaja y de los descuentos, eso supone un problema psicológico, ¿eh? Pero sí que es cierto que, y sobre todo con el tema de la disponibilidad 24 horas de la compra online, eso evidentemente hace más posible que haya gente que tenga problemas de control de la compra, porque es que tiene 24 horas, 365 días al año la posibilidad de comprar algo. En el tema de adicciones, cuanto más disponible esté algo, más gente accederá y más gente va a tener problemas con eso. En el caso de las drogas está clarísimo, pero con el caso de las compras también. Una patología que se estima que afecta entre el 8 y el 10% de las personas que viven en el Estado español y cuyo mecanismo de actuación es similar al de cualquier otro tipo de adicción. Con cualquier tipo de problema psicológico que tiene que ver con algo impulsivo, que repito, sin control, que es el tema de adicción, siempre empieza con placer, digamos, y luego se va repitiendo y se va haciendo problemático a medida que lo voy utilizando para rebajar algún tipo de malestar, el que sea. Desde este pequeño espacio invitamos a que todas aquellas personas que crean que pueden estar teniendo dificultades para controlar el impulso de compra o que crean que alguien de su entorno pueda estar teniendo este problema, a que acudan a los recursos especializados en adicciones, igual que lo harían si estuvieran ante un caso de consumo de sustancias o de problemas con el juego. La adicción a las compras existe, como nos ha explicado Chema Piñero, y hay que dejar de invisibilizarla. Y por otro lado, para quienes aprovechan estas fechas que invitan al consumo para ahorrarse algún dinero en sus compras, les recordamos que existen, y cada vez más, formas de consumir de una forma más responsable y sostenible. Consumir kilómetro cero, ¿no? Consumir cosas cercanas, tener también una reflexión importante en lo que consumimos día a día. Me gusta esta idea de que con el consumo también votamos la sociedad que queremos construir, ¿no? O sea, en vez de un voto electoral cada 4 años, pues con el consumo diario podemos, normalmente desde nuestra pequeñez como consumidores, vamos a modular la sociedad en la que queremos vivir. Si compramos en kilómetro cero productos cercanos o compramos en tiendas cercanas, o compramos en Amazon, o no sé, en Uber, en grandes empresas de este tipo de reparto, con todo lo que eso conlleva, pues estamos también eligiendo en qué sociedad queremos vivir. O sea, el consumo como un voto diario de cara a la sociedad donde queremos vivir ahora y de cara al futuro. duro. Así que ya sabéis, sed responsables en vuestras compras mañana con motivo del Black Friday, pero también en vuestro día a día. Nosotras nos escuchamos pronto por aquí en El Salto Radio y como siempre, si queréis escribirnos o comentarnos cualquier cosa, podéis hacerlo a través de Twitter, en el de El Salto Radio, @El Salto Radio, y también en el mío, @Neiros_. ¡Chao!